La Charrosa presenta Los Incendios. Todo el viernes de 6 a 17 horas. Los docentes, empezamos otra vez con Los Encendidos. Y bueno, vamos a, acá que estamos con mi compañera Mar, ¿cómo te va? Bien. ¿Y vos, Chula? Muy bien acá, obviamente, haciendo este programa muy bueno. Y bueno, vamos con los números pasando. Si quieres comunicarte, que hacelo al 15-508-3535 o al 461-2733. Te lo repito otra vez, 15-508-3535 o 461-2733. Bueno, ahí están los números y ahora seguimos con más. Primero bajo un tema y ahora hablo. Quería avisar algo que me olvidé decir, que también está el Facebook FM Radio La Charlatana el Facebook FM Los Incendios, y la consigna del día es ¿qué nos parece a los chicos que el maltrato de los bebés? Y que hoy empezamos a las 5 porque tenemos un problema más antes, que no podemos venir a la radio más temprano. Bueno, el primer bloque ya vamos con las noticias de Erizo, bueno, de La Plata. Este domingo en cancha de gimnasia, partido a beneficio de Maximiliano con Bradfiu. El domingo a partir de las 17 horas bajo el lema Maxi Ahorrar la Vida, se realizará en el estadio de gimnasia y esgrima en La Plata. Un estadio a beneficio de Maximiliano con Gratiu. Ex futbolista afectado por una extraña enfermedad, Las entradas pueden adquirirse a la oficina de socio de la sede social de GEL, en calle 4 entre 53 y 54. Este viernes entre las 10 y las 20 horas, el sábado de 10 a 13 horas. Las plateas tienen un costo de 200 pesos y las populares valen 75. Menores de 6 años no pagan, quienes quieran ayudar a Maxi por otra vía. También pueden depositar dinero en la siguiente cuenta de caja de ahorro Banco Provincial para hacer contacto con la familia. Se puede escribir a ayudemosamaxi@hotmail.com. Último detalle para la fiesta del vino de la costa. El sábado 11 y domingo 12 de julio se llevará a cabo en nuestra ciudad la 12a edición La Fiesta Provincial del Vino de la Costa. Un encuentro productivo y cultural para que festeja la historia e identidad del pueblo de Berisso. La tradición celebra que tendrá lugar en Gimnasio Municipal 9 y 169. Es organizada por la Secretaría de la Producción Local en conjunto con la Cooperativa de la Costa de Berisso y la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. En esta oportunidad los berisenses y visitantes podrán disfrutar de vinos artesanales, dulces, artesanías, recorridos turísticos, espectáculos en vino y el tradicional patio de comidas. Como cada año está esta muestra productiva institucional y artesanal abrirá sus puertas con entrada libre y gratuita desde el mediodía, y miles de personas que tendrán la posibilidad de recorrer los distintos stands en los que se ofrecen degustaciones de vino de la costa y productos artesanales. Presentación oficial el próximo jueves 9 de julio a las 18 horas en el lugar Árabe Argentino de Berisso, calle 11 entre 162 norte y 163. Se realizará la presentación oficial La Fiesta. En este marco se llevará a cabo el tradicional concurso de comidas típicas denominado los sabores de Berisso. Cronomía de actividades. Entre las diversas actividades que se realizará tanto el sábado 11 como el domingo 12 se destacan la tradicional visita guiada en la calle Nueva York, recorrida por sitio histórico nacional, programada para las 15 horas también durante las dos jornadas. A las 15 horas se efectuarán paseos en lancha por el delta berisense hasta la isla Paulino. El recorrido será arancelado, sería arancelado y saldrá desde el embarcadero del Club Náutico. Los interesados en participar deberán dirigirse durante el evento de la mesa de informes que estará instalado en el gimnasio municipal. Bueno, y ahora seguimos más con lo que estábamos contando, que asimismo el sábado 11 a las 15 horas se realizará la degustación y concurso popular de vino de la costa de Berisso en las instalaciones de la Escuela Media El Señor Seguro. Actividad que estará en cargo de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP, en tanto que en las mismas instalaciones a las 17 horas se presentará el Teatro Comunitario de Berisso con la obra Primeros Relatos, propuesta cultural que se realizó a la gorra y sin inscripción previa. Bueno, Teatro Comunitario, ahora viste de Teatro Comunitario y el Teatro Comunitario de Berisso, sábado 4 de julio a las 21 horas. Una obra teatral que nos hace imaginar un Berisso de otra época, donde la llegada de los inmigrantes llenó las calles de conventillos y trabajo de música y sus colores. Tanto los lugareños como los recientes llegados se integraron para concretar sueños en los pasillos de estas industrias. En los cafés y en las calles marcaron un camino de esfuerzos y luchas obreras frente a la explotación que sufrieron hombres, mujeres y niños. Esta obra es el homenaje a una comunidad que supo abrazar la esperanza y construir nuevas y construir nuevas etapas para el futuro. Desde principios del 2015, cuando nos conformamos como grupo, creamos en el arte como parte esencial de las personas y de la comunidad, permitiendo nuevos canales de comunicación y expresión, contribuyendo a lograr transformaciones en la unidad individual y en lo colectivo. Creemos que actuando, cantando y imaginando juntos podemos construir una sociedad mejor, con más integración e igualdad. Descubrir historias que nos unen y identifiquen. Superando diferencias para así lograr una construcción cultural, artística y colectiva que lleva a la marca de nuestra querida ciudad de Berisso. entrada gratuita sujetada a capacidades de sala. Las entradas a los espectáculos retiran con una hora de anticipación, dos por persona, no se recibirán, no se reservarán. Bueno, y ahora ya regresamos y bueno, contamos todo eso del teatro comunitario que vamos a estar actuando este 4 de julio. ¿En dónde, Martita? Bueno, vamos a estar actuando en la ESMA de Buenos Aires y bueno, en Capital, a unos cuadros del Obelisco, ¿no? Sí, a unos cuadros del Obelisco. Bueno, y estás feliz porque van ahí a firmar. Bueno, sí, porque primero es como la segunda vez que actúo, bueno, como la cuarta vez, pero en realidad estoy muy feliz por todo este teatro comunitario y bueno, estamos logrando y estamos llegando muy lejos y bueno. Y bueno, Dani, que vas a salir por primera vez, ya tienes toda la lista de teatro comunitario y todo eso. Ah, sí. ¿Y estás nerviosa por ser la primera vez? Sí. No hagas nada. Sí. Bueno, ella no decía nada. Bueno, seguimos con un temita y ahora hablamos con más noticias. Hola, estamos con la consigna de sociedad con Martita y vamos a hablar de la llegada de un bebé, embarazo y nacimiento. Bueno, ¿quién escuchó alguna vez la historia de la cigüeña? En nuestra infancia la gente adulta nos invitaba a historias sobre estos temas. Al bebé le trae la cigüeña que viene de París. La bebé nació en un repollo, papá le puso la semillita a la mamá. A veces cuando nos querían mentirnos simplemente nos decían que todavía éramos chiquitos para entender esas cosas y nos quedaban sin la respuesta. ¿Qué necesitábamos? Igual que nosotros cuando éramos chicos, las nenas y los nenes se hacen preguntas todo el tiempo. ¿De dónde vienen los bebés? ¿Cómo llegaron a la panza de la mamá? ¿Por dónde salen cuando nacen? ¿Cómo hacen para comer adentro de la panza? Y es muy saludable que se les haga, es parte de su crecimiento. Cuando su curiosidad despierta y se animan a preguntar, es importante que las personas adultas estemos ahí para darles respuestas concretas a esas inquietudes. Los chicos y las chicas tienen derecho a ser escuchados y a que sus preguntas sean respondidas. Entonces, ¿cómo le decimos cómo se hacen las bebas y los bebés? Las bebas y los bebés. Importante escucharnos bien a lo que nos preguntan para ver hasta dónde necesitan saber y no confundirlos con cuestiones que todavía no les interesan o no pueden entender. Podemos contarles, por ejemplo, que hay momentos íntimos en que las parejas, para expresar el afecto, se abrazan, se hacen caricias, se dan besos y juntan sus partes íntimas. De estos encuentros pueden resultar que las mujeres queden embarazadas. Al principio, nenas... Vamos a un breve corte y seguimos con más la columna de sexualidad. Al principio nenes y nenas pueden quedarse inconformes con esta explicación, pero a medida que van creciendo quieren saber un poco más. Bueno, ¿se les puede explicar entonces que el cuerpo de las mujeres produce algo muy chiquitito que se llama óvulo? Y el cuerpo de los varones produce algo muy chiquitito que se llama espermatozoide y que no uno sino muchísimo cuando el óvulo y el espermatozoide se juntan forman un embrión. Este encuentro entre óvulo y espermatozoide se produce porque el hombre y la mujer se juntan tanto que el pene del hombre entra en la vagina de la mujer y larga un líquido que contiene los espermatozoides. El embrión es como un puntito muy pequeño que en la panza de la mamá ven que va creciendo, se alimenta por medio de un cordón que se llama cordón umbilical, que lo une a la mamá durante 9 meses hasta que está preparado para nacer. Pero ¿cómo nacen? ¿Por dónde salen? ¿Podemos explicarme que todas las mujeres tienen 3 agujeritos, uno para hacer pis, otro para hacer caca y otro por donde nacen los bebés? Luego de 9 meses de la panza. Luego de 9 meses en la panza de la mamá, el bebé o la bebé ya maduró lo suficiente, entonces el agujerito por donde nacen los bebés se agranda para dejarlo salir. Es necesario que a los chicos les hablemos con la verdad. Si hablamos con ellos sobre muchas cosas, pero además nos animamos a hacerle también sobre los temas que nos resultan difíciles. Les estaremos enseñando desde chiquito que pueden contar con nosotros. En hospitales y centros de salud, se hacen los controles y cuidados necesarios durante el embarazo. La atención del parto se realiza con respecto de los tiempos de cada mujer para pujar y en compañía de una persona elegida por ella. Si la mujer lo desea, puede recibir asesoramiento sobre métodos anticonceptivos y lactancia. Los cuidados al recién nacido puede realizarse en hospitales y centros de salud. Bueno, nos vamos con una breve pausa y seguimos con más fenómenos de asesoría. Mañana. se la darà? Mira, si alguien vive por allá tiene que venir. Tres pasos por acá, hasta allá, de acá para allá. Y se dice derecho, si no era allá, pero caminando sin derecho para allá. Voy a tomar el 214, el 52, el J, el 214 cualquiera. Calle Nueva York, entre 2, 170 y 151, al lado del pasaje mínimo. Aguante la ni. Bueno, seguimos con más sexualidad y la consigna del día dice, ¿qué les parece a los chicos el maltrato hacia el bebé? ¿Qué te parece a vos, Martita? A mí me parece mal porque primero, ¿para qué vas a tener un bebé si no lo vas a maltratar? Si lo vas a maltratar, quiero decir, no. Si yo tuviera un bebé, no, ahora no porque soy chiquitita, obviamente, como vas a decir, pero si yo tuviera un bebé lo cuidaría, no lo tendría por despecho y por maltratarlos, no, porque los bebés son como todos, y si vos, bien, naciste siendo bebé, no, vos sabes por qué estás maltratando a un bebé que tuviste, eso a mí me parece mal, y a mí no me gusta que maltraten a los bebés, porque primero, ¿por qué maltratas a un bebé siendo que también no fuiste un bebé antes? Bueno, y a vos, Melanie, ¿qué te parece el maltrato de... ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, nos vamos despidiendo con la consigna de sexualidad y si quieres comunicarte lo puedes hacer al 15508-3535 o al mujer. Mujer, me voy de casa. Pero lleva la escopeta. No, que me voy de casa, pero para siempre. Doctor, doctor, ¿qué puedo hacer para que mi hijo no se mire en la cama? Que duerma en el baño. ¿Por qué las focas del circo miran siempre hacia arriba? Porque es donde están los focos. Bueno, le vamos a contar un chiste que, bueno, me lo contó una amiga, que es de dos chupados, que, bueno, dice, bueno... Bueno, había dos chupados que salían a un boliche diciendo, ay, me parece que me voy a tomar un taxi. No, pero yo no me quiero tomar más nada. chicos, y vamos ahora con la sesión de poemas. Los peques, pensamiento de la charlatana. Puedes amar de distintas formas. Puedes amar un gato, puedes amar un perro, tu pez, mascotas. Puedes amar hasta tu libro, puede ser. O sea, a mí me encanta amar a otra persona porque te sentís bien cuando amas a otra persona. Sí. O amas a otra cosa. Ser amado se siente, para mí es que se sentiría muy importante porque sentís que alguien te va a cuidar para toda la vida. Cuando te dicen... Cuando te dicen que quiero que amo, que hasta se te ponen pelos de punta. Bueno, ahí estamos de fondo con Celine Dion. ¿Cómo se llama? Y si tú eres mi hombre y yo te mujer, esa, Neon. Bueno, vamos con unos temas. Con uno, con unos poemas. Bueno, si te sueño es porque te quiero. Si te necesito es porque te quiero. Si te pienso es porque te quiero. Si te añoro es porque te quiero. Si te quiero es porque te quiero. Y te quiero porque eres tú. Bueno, vamos. Vamos con el segundo poema. Te necesito para respirar. Necesito tus ojos para ver. Necesito tus labios para sentir. Necesito tu alma para vivir. Necesito tu existencia para sonreír. Te necesito para saberme amar. Even though they may be. vamos cerrando el programa y si te querés comunicar lo puedes hacer al 15508-3535 o al 461-2733 461-2733 o por vía Facebook. Y bueno, vamos con un temita para Luisana Gonzalía y cerramos el programa. Lóbreme de Justin Bieber.